A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es 2 de Samuel capítulo 14, versículos 1 al 3. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa, y tomó de allá una mujer astuta, y le dijo: «Yo te ruego que finjas estar de duelo, y te vistas ropa de luto, y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey, y le hablarás de esta manera». Y puso Joab las palabras en su boca. La relación entre David y su hijo Absalón se había roto, y durante años ninguno de los dos intentó hacer las paces. El pasaje de hoy dice que Joab, sabiendo que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, decidió hacer algo al respecto. Según Pablo, nosotros también debemos hacer lo mismo. En 2 Corintios 5, versículo 18 dice: «Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación». Esto no significa que tengamos que inmiscuirnos en los desacuerdos de los demás, sino que debemos perdonar y llevar con amor a las personas a Cristo, quien está reconciliando al mundo consigo mismo. ¡Qué maravillosa noticia! Porque habrá momentos en que necesitaremos reconciliarnos con alguien. Tendremos que disculparnos con prontitud, reconocer con humildad nuestra parte y extender misericordia ante los errores de otras personas. Al igual que el Señor, no debemos tomar en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es difícil concebir un amor tan grande. Dios envió a su Hijo a morir para que pudiéramos relacionarnos con Él. Al recibirnos y perdonarnos, nos abraza como un padre que ha echado de menos a su Hijo y nos reconcilia con Él. ¿No quisiera usted recibir ese amor y compartirlo?